la oferta turística y la puesta en marcha, cómo no, de los recursos patrimoniales de esta comarca. Solo por destacar un dato más, y ya se ha hablado aquí mucho del programa Lidera, un programa que yo diría que ha sido todo un éxito para esta comarca. La Junta de Andalucía en este programa ha subvencionado en nuestra provincia 1.164 proyectos impulsados por empresarios y por ayuntamientos. Ello ha supuesto una subvención de más de 34 millones de euros en este periodo, para una inversión, fijaros, que se dobla, de 81 millones de euros. Esto significa que por cada euro de ayuda pública entregada se ha conseguido movilizar ni más ni menos que 2,5 euros de procedencia ajena a los fondos europeos. Palabras, testimonio de esa intervención de la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, un acto que servía de reconocimiento tanto a los presidentes y presidentas de la asociación en estos 20 años y los gerentes de la misma. Rescatamos testimonios precisamente de algunos de ellos, palabras de José María Salas y también palabras de José Román. La ilusión tiene que ir por delante porque es el banderín, es el emblema de esta asociación, la ilusión, el trabajo y el esfuerzo. Y pido fundamentalmente a los representantes institucionales que, con la que está cayendo, que sean ejemplares en su modo de actuar, pero que también lo sean ejemplarizantes. Hoy, la desilusión de los ciudadanos por la corrupción, la desilusión de los ciudadanos porque están viendo injustamente recortado el estado del bienestar, la desilusión de los ciudadanos por las cosas que están ocurriendo, por los desahucios, por las calamidades que está padeciendo el conjunto de la sociedad, está haciendo que mucha gente se cuestione muchas cosas. Está haciendo que haya gente que haya dejado de creer en los proyectos, que haya dejado de creer en el futuro y que haya dejado de creer en las instituciones. Y la Asociación de Sierra Mágima es una institución. Por eso os pido a los que estáis hoy al frente que redobléis vuestro esfuerzo, repito, que seáis ejemplares y ejemplarizantes, y que no haya un momento de desánimo en la lucha contra esos problemas y sobre todo contra la corrupción que está ahogando a la sociedad. Que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y yo, utilizando, quiero terminar mi intervención utilizando una expresión latina de un libro muy antiguo, de Ad Urbe Condita, de Tito Livio, en el que ya se hacía reflejo del encargo que el pueblo le daba a los tribunos para que lucharan contra la corrupción. Decían: nunquam rem publicam corrupti sint, quam tuti es. Que nunca la cosa pública sea de los corruptos, porque es de todos. Máquina es de todos. Trataba de, pues bueno, de hacernos ver la importancia que en Mágina fuéramos capaces de organizarnos y estructurarnos, básicamente para poder solicitar en un futuro cercano a la Unión Europea unas ayudas que nos iban a permitir impulsar el desarrollo de nuestra comarca. Y estas reuniones, como bien ha dicho José María inicialmente, se empiezan con los alcaldes y demás. Yo nunca vi a Manolo Collado desilusionado, pero también debo decir que motivos no le faltaron para que esto ocurriera más de una vez. Pensar que no era una tarea fácil en aquel entonces poner de acuerdo a todos los alcaldes, ellos sumidos cada cual en los problemas de sus propios municipios, y tratar de ponerlos, de hacerlos coincidir y pensar en una clave que superaba a su pueblo, una clave comarcal, para solicitar una cantidad de fondos a la Unión Europea que luego habría que repartir en distintos proyectos por la comarca y que además lo iban a hacer otros actores que no eran ellos mismos. Y todo esto sabiendo que en los ayuntamientos no había nada más que necesidades, casi lo mismo que ahora, más o menos, y ni un duro. La verdad es que no fue fácil, ¿eh? Tuvo bastante tarea y le costó trabajillo. Pero yo creo que ese fue el primer gran éxito de Manolo Collado. Y desde aquí me gustaría unirme a lo que han dicho ya otros compañeros en este micrófono, y es agradecerle a Manolo todo lo que hizo por Sierra Mágina y su gente. Para mí, y creo que para los demás que compartimos con él aquellos momentos, nos dio un ejemplo de sacrificio, de trabajo, de tesón, de dedicación y de convicción en las ideas. llegaron esos programas por palabras, fin. Testimonios de ese acto que tiene lugar el pasado sábado en la sala de exposiciones de Cabra del Santo Cristo. Se han cumplido las 7:30 de la mañana. Comienza el mes de junio, es lunes día 1 y comienza con el mismo bochorno del fin de semana en prácticamente toda España.